de cantar alba, alba, varón. Así es que, y aquí está lo que saben, Carlos Sena y Nicolás, vaya, así es que, ¡díselo! El corazón me duele, mujer, porque me falla, no he perdido la guerra, estoy firme en la batalla. Ruego que ruego, nena, y tú no sueltas nada, para de bola, mamá, eso no te cuesta nada. Estoy como un niñito, pidiéndote cacao, no ves cómo me tienen, bobito y enjoyao. Te voy a sacar la cuenta de todo tu desprecio, para ver si algún día tú te dejas de eso. Te voy a sacar la cuenta. Chivito y Arufe, viene, se me está rompiendo.